consigo dormir. Tengo una mujer atravesada entre los párpados. Si pudiera, le diría que se vaya, pero tengo una mujer atravesada en la garganta. Arránqueme, señora, las ropas y las dudas. Desnúdeme, desnúdeme. Yo me duermo a la orilla de una mujer. Yo me duermo a la orilla de un abismo. Me desprendo del abrazo. Salgo a la calle. En el cielo, ya clareando, se dibuja, finita, la luna. La luna tiene dos noches de edad. Yo, una. Comienza la enredadera. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza, como ha dicho Nacho, la enredadera. 101.8 del FM, sigues en Radio Topo, aquí ya son las 9 y 5 minutos, y como cada domingo, una cita de 9 a 11 de la noche. Durante estas dos horas de emisión en directo, si quieres hablar con nosotros, lo puedes hacer a través de un número de teléfono que es el 976-29-1398. Hoy, como vamos a poner bastantes sonidos enlatados, canciones, poemas, cuentos, luego os contaremos, pues tendréis oportunidad de llamarnos en muchos momentos. Si durante este ratico o a lo largo de la semana nos queréis escribir algo por correo electrónico, lo podéis hacer a la dirección laenredadera@nodo50.org. Y también tenemos un apartado de correos que es el 6032-50080 de Zaragoza. Específicas la enredadera para que nos llegue a nosotros la carta. Ya sabéis que este es el único medio, el apartado de correos, a través del cual puedes participar en nuestro concurso. La enredadera debe abrir un perfil en Facebook. De momento las respuestas indican que no. Ha habido una carta que ponía claramente Facebook no. Así que bueno, pues os animamos a que nos escribáis y nos digáis si pensáis que deberíamos abrir un perfil en esa, en ese portal. Nada alternativo, muy comercial y cada día más caótico y poco comunicativo. Pero este no es el único concurso que tenemos dentro de la enredadera. En una de las secciones, en la sección Gitanjáfora, que nos trae Pum cada 15 días más o menos, nos propuso el último día un concurso que quería decir lo siguiente. Teníais dos palabras, gato y talismán, si no me equivoco. Maullido y talismán. Maullido y talismán. Y con esas dos palabras nos teníais que escribir lo que quisierais, un poema, una frase, un cuento, lo que se os ocurriese. Eso es, lo tenéis que mandar a nuestro correo electrónico, laenredadera@nodo50.org. Como hoy no va a haber Gitanjáfora porque no estaba Pum en Zaragoza, va a estar el próximo domingo, pues tenéis toda una semana para enviarnos vuestro texto, poema, cuento con estas dos palabras, maullido y talismán. De momento hemos recibido tan solo un texto que seguramente lo leeremos en la sección de Pum, pero bueno, os animamos a que escribáis, que seguro que tenéis un montón de cosas que aportar, y vamos entrando en juegos literarios. Por cierto, que el otro día nos surgió la duda de que era monja, y eso son palabras encadenadas. Y otra información que os queríamos dar es que nuestra web, laenredadera.noblezabaturra.org, hace ya más o menos 3 semanas que está caída por problemas informáticos en el portal antagonista de Nobleza Baturra, pero parece ser que ya nos han dicho que esta semana lo apañan. No es que lo apañen porque estén teniendo muchos problemas, sino sobre todo porque están mejorando, ¿no?, las utilidades informáticas que dan a colectivos y a grupos como el nuestro, ¿no? Así que esperamos esta semana poder poner este programa en nuestra web, laenredadera.noblezabaturra.org. ¿Y qué más os podemos anunciar ahora al principio? Pues dos cositas. Que el próximo domingo va a comenzar una nueva sección quincenal en la enredadera. Van a venir personas con algún diagnóstico de enfermedad mental y que están colaborando con algunos de los grupos de la cooperativa Dos a Vía. Es una cooperativa que está dentro de la red de economía alternativa y solidaria, y hace ya algunos meses que dinamicé un taller de radio con ellos, y parece ser que estas personas, pues que tienen pues diagnósticos pues de bipolaridad o de esquizofrenia y demás, pues a través de la radio pues van a empezar a expresarse y a, pues eso, acercarnos un poco a todos, vamos, a unirnos y a juntarnos. Así que el próximo domingo empezaremos la enredadera con la sección, que será de unos 20 minutos, de esta gente de la cual yo no sé nada más, porque esta semana me han dicho que me van a mandar el guión y me van a explicar todo, pero bueno, promete, porque hicimos ya un programa que no hemos emitido, como ellos nos pidieron, pero vamos, humor, risas, y va a estar muy, muy interesante para conocer un poco más y acercarnos a personas con enfermedad mental, ¿no? Que yo creo que es algo que no todos tenemos la oportunidad de convivir con eso, pero sí que tenemos el reto de aprender a vivir dentro de la diversidad de lo que somos cada una, ¿no? Y también informar que en Radio Topo van a comenzar nuevos programas como el acorazado Topenkin, un programa nuevo con niños y niñas de Gusantina, y también hay programas como Buceando entre Papeles, que ha comenzado hace poco, o La Vuelta de Fendorella. Así que bueno, estad atentos un poco a la parrilla de Radio Topo, a la web, que pronto cambiará, porque parece ser que entra gente nueva con contenidos nuevos, y bueno, pues estaremos a la escucha de los nuevos programas. Bienvenidos. Hoy hay luna llena y queríamos hablar un poquito de lo que supone este acontecimiento universal a nuestras vidas. También la enredadera de hoy va a ser bastante especial porque se va a llenar de versos, de cuentos, de canciones, de palabras, de lo que fue el 10º aniversario de la enredadera. El pasado 27 de junio de 2010 cumplimos 10 años y lo celebramos con un programa especial en la Plaza de la Madalena, al cual acudió un montón de gente y hubo un montón de invitados. Entonces, bueno, sin ánimo de poner lo mejor ni lo que más nos gusta, pues vamos a poner algunas pinceladas que a través del 101.8 FM creo que todavía no lo hemos emitido, a pesar de que en internet ya tenéis las 4 y pico horas completas, pero hoy vamos a poner pues algún poema de Ángel Conte, de MC Mariposa, de Daniel Rabanaque, de Julio Donoso, de Justo Ordozain, de María Bernad, canciones de Furo, de Chus Band, de China Chana, de Nalo y Redica, de Comando Cucaracha, o algún cuento de Lude Lourdes. Vamos, alguna cosita que a ver si nos da tiempo. Y ello lo vamos a alternar con tres de las secciones habituales en la enredadera. Hoy hemos preferido no tener invitados para estar solamente Pati, la luna llena y yo, y hacer el programa pues un poco más tranquilos, que nos apetecía también. Una de las secciones que hoy vais a escuchar en la enredadera es La calle está llena de pistoleros, y su formato va a ser un poco distinto porque la vamos a dividir en 5 pequeñas cápsulas informativas en la cual vamos a hablar de la Zaragoza antifascista, de las movilizaciones en Lisboa y en Portugal contra la OTAN, de las nuevas informaciones que nos llegan sobre Rodrigo Lanza en prisión, al hilo de las personas aragonesas enfermas en prisión y el trato que les dan las instituciones, y por último, el acoso a un fotógrafo de un medio afín como es La Directa en Cataluña. Otra de las secciones que escucharéis hoy en la enredadera será la de la biblioteca Frida Kahlo, y en ella os vamos a hablar de una nueva web, Consumopedia, de la gente que edita la revista Options, y os vamos a hablar de ella porque la biblioteca Frida Kahlo hemos decidido que nos suscribimos a esta revista, así que en la Virosta pues podrás tener más cada 2 meses más o menos esta revista tan interesante para un consumo transformador y consciente. Y la tercera sección que escucharás hoy en la enredadera es Cuando las guitarras dominaban la tierra, en la cual Iker nos presentará, si es que necesita presentación, esta gran artista llamada Nina Simone. Tenemos por aquí también algún disco de grupos locales que han editado recientemente, Delirium Tremens, El Factor Humano o Hungry Bogart, pero ya veremos si nos da tiempo hoy o lo dejamos para el próximo domingo. Así que sin más, ponte cómoda que comienza La Enredadera. Y empezamos con un poema en aragonés de Ángel Conte. Del segundo poemario son estos poemas. Falta la voz del amigo o suyo ceño agüellada. ye como si robasen do paisaxe a torre, os árboles y as ripas. Tolle igual, pero falta él, a suya voz, o ceño y agüellada. Porque te quiesto, sé que vivío. Porque te quiero, soy consciente de que no estoy muerto. Messing about. It's time you straighten right out. And you want to think of your future, or you will suffer. Ah, Rudy, a message to you, Rudy. ¿Habéis mirado hoy la luna, la noche? Hoy hay plenilunio, hoy es domingo 21 de noviembre de 2010 y la luna se encuentra llena en esta fase lunar que sucede cuando el planeta Tierra está exactamente entre el Sol y la luna. Por eso la vemos pues con ese ángulo de 0 grados y la máxima iluminación, ¿no?, que puede tener la luna, un 100% de iluminación que no nos permite ver los detalles de su superficie, pero sí que nos permite verla perfectamente blanca, sin sombras. Y bueno, pues para ver cualquier cráter que haya por ahí radiado con rayos y por ahí. La verdad que es muy bonito y bueno, pues queríamos hablar hoy un poquito de la luna llena. Muchas son las cosas que se han dicho a lo largo de los siglos acerca de la luna y el influjo sobre nosotras y nosotros. Desde la antigüedad se atribuye a la luna un influjo sobre las enfermedades humanas. Hipócrates, cuya doctrina fue seguida por Galeno, afirma que las crisis epilépticas son más numerosas cuando la luna está llena o cuando está nueva. De hecho, la palabra lunático deriva de un término latino que significa precisamente epiléptico. La luna se suele vincular con la salud sobre todo por su relación con la sangre, dado que la naturaleza más o menos húmeda que se le atribuía en la antigüedad a la luna contrasta con el fluido vital. Para practicar las sangrías, los médicos medievales recurrían a la astrología y entre sus conocimientos resultaban imprescindible saber algo de astronomía y manejar el astrolabio. Aún en nuestros días, en algunas zonas, persiste la creencia de que la luna llena favorece las hemorragias. También infartos y ulceraciones se producen con mucha más frecuencia cerca de la luna llena, especialmente desde el cuarto creciente, pasando por la luna llena y hasta el cuarto menguante. El número de partos se incrementa notablemente los días, bueno, especialmente las noches, en los que hay mareas vivas y más aún cuando son provocadas por luna llena. El caso es que la luna actúa sobre los fluidos intrauterinos de forma parecida a como lo hace con las mareas. De hecho, también existe cierta correlación con el ciclo menstrual. No es casual que dure en torno a los 28 días. Además, los partos se producen con preferencia al alba o al anochecer. Efecto hormonal regulado por la glándula pineal, que es una glándula endocrina que produce hormonas y que influye sobre los biorritmos circadianos. Las lluvias son muy probables que sucedan en los 3 días posteriores a la luna llena y a la luna nueva. Esto lo han sabido los astrólogos desde la época de los caldeos, hace unos 6.000 años. Pero solo hasta 1962, dos investigaciones basadas en 50 años de datos meteorológicos no lo habían comprobado. Y hay bastantes personas que saben que cuando la luna se hace con agua, llueve todo el mes siguiente. Es decir, ahora que hay luna llena, que ha habido lluvia estos días, se supone que el mes que viene va a haber lluvias.

El amor llena edificios de corpúsculos que rodean a los que pasean, haciéndoles sentir ridículos. Son todos aquellos que comienzan a soltar destellos, a sentirse más bellos y algo menos egoístas, suspirando por una conquista como eternos buscadores de pistas. ¿Qué pueden darte otros que no tengan tus aristas? Yo no sé mucho, solo que estamos de paso. Por eso a veces poemas me llenan desde la punta de los zapatos y entonces me siento extraplanetaria, cabalgando con palabras esta vida solitaria. Todos nos equivocamos alguna vez. Todos lloramos, tenemos sed. Nos acercamos, nos alejamos, quién sabe por qué. Todos caemos en el pozo del vacío y el silencio. ¿Quién no ha pinchado nunca el latido de un lo siento? ¿A qué saben los restos de tu encuentro? Solo lo sabe el tiempo, lo sabe el tiempo, lo sabe el tiempo. El tiempo. Aquí sigues en La Enredadera, hoy 21 de noviembre, alternando sonidos de nuestro décimo aniversario con cápsulas informativas, porque la calle está llena de pistoleros. Y la luna llena es de todas y todos. Así que para acompañarte en esta noche tan especial, pues queremos hacer un programa entretenido, pero también cañero. ¿Cómo es la luna? Vamos. Estamos en el mes de noviembre, el noviembre antifascista, antifascista. Eso es. Ayer fue 20N, 35 años ya de la muerte de Francisco Franco Bahamontes, el dictador de España durante años, y se han celebrado pues durante este mes de noviembre y seguirán esta semana algunas actividades de la Coordinadora Antifascista y el Bloque Independentista de Cuchas. El sábado fue la manifestación y únicamente pues informaros que unas 400 personas participamos en esta propuesta este año con el lema Recupera tu memoria, conquista tus derechos, lucha de clases. Poquita gente, la verdad. Sí que es verdad que fue gente de todos los palos, que no se vio pues que faltara pues ni gente mayor ni gente joven, había un poco de todo, pero poquita, la verdad. No sabemos muy bien por qué fue tan poca gente, pero vamos, no hubo ningún incidente más allá del brutal y desmedido despliegue policial. Una vez más, es vergonzoso que, y no nos vamos a acostumbrar además a que Javier Fernández, el delegado del gobierno de España en Aragón, pues siga llenando el 20N de policías en las calles como si pareciera que fuera a pasar aquí, yo que sé, una batea campal entre quién y quién. No sé, es que es un poco absurdo, ¿no? Una manifestación totalmente pacífica, festiva, con batucada, con sound system, con gritos, con reivindicaciones, con reparto octavillas, como puede ser cualquier manifestación, y sobre todo pues con mucho contenido de memoria histórica, también de memoria reciente, acompañando un poco a los saharauis, y una manifestación pues bueno que fue majeta, ¿no? O sea, igual faltó gente, la verdad, yo es más lo que destaco, que eché de menos a mucha gente, pero vamos, que transcurrió sin incidentes y positiva, yo creo. El hecho de que sea también a plena luz del día da la imagen esa de que, bueno, que es que antifascistas somos todos, somos cualquier vecina, vecino normal y corriente, y que no hay que tenernos miedo. Eso es, por la tarde, una vez más, el delegado del gobierno legalizó y amparó una concentración que dicen que fue de unos 50 nazis, neonazis del Movimiento Social Republicano, gente que vino la mayoría de fuera, incluso de Italia, de Bolonia, han dicho que llegó un avión con algún nazi, gente de Madrid, incluido su líder, ¿no?, el Juan Antonio Llopart, y en fin, que tampoco le queremos dar mucha publicidad, pero sí que es verdad que el Parque Grande José Antonio Labordeta ya ha acogido un acto neonazi. Es bastante curioso, ¿no? O sea, hay un montón de gente pidiendo que el himno a la libertad de Labordeta sea el himno de Aragón, y al mismo tiempo no sé, a mí me parece la verdad súper contradictorio este tipo de cosas, ¿no? O sea, más todavía, ¿no?, que cuando se llama Primo de Rivera. Pero en cualquier caso, que los nazis elijan un parque, el Jardín de Invierno, para hacer un mitin xenófobo ultraderechista de Viva España fuera inmigrantes, me resulta bastante triste, la verdad. Una vez más, pues parece ser que no quieren que se entere nadie, estaban rodeados de policías, unas 100 personas parece ser que se acercaron hasta allí,

desnaturalizarnos, dejarnos vacíos de pasado, confinados a la inclusa del futuro como única posibilidad de dar a la vida sentido. Nos empujan a un estado de emergencia huérfana por la tiranía del palo del miedo y la zanahoria del bienestar seguro. Sábado 27 de noviembre, desde las 8 de la tarde, concierto. Ama la música, odia el partido. Imaginar lo que le tiro en una revista. El nuevo baile del Georgie Dan, que este verano furorará. Baila fuego sobre una pista. Con Chicharrica, Punk Rock, Carrero Blanco, Campeón de Salto, Hardcore Punk, Motarrica, Ska Reggae Rock, Academia Alquimista, Hip Hop y los DJs, Mr. Pendejo, Aitor Huellas de Barro y Zoco Selecta, Scarface. Es un baile muy singular. ¿Qué necesitan en especial? Dos huevos y un nazi y tus botas de montar. Por solo 5 euros. Organiza Bloque Independentista de Cucha. Coordinadora Antifascista de Zaragoza. Grupo de Apoyo 4F. Noviembre Antifascista 2010. Y otro de los puntos de atención y resistencia de este fin de semana ha sido Lisboa. A pesar del sellado policial de las fronteras y de la persecución de la protesta civil contra la cumbre de la OTAN que se celebra esta semana en Portugal, la red antimilitarista europea ha conseguido llevar a cabo una espectacular acción directa no violenta en Lisboa. Como forma de exigir la disolución de la Alianza Atlántica y denunciar sus crímenes de guerra, a las 9 de la mañana de ayer, sábado 20 de noviembre, más de un centenar de activistas antimilitaristas procedentes de diferentes organizaciones europeas participaron en el bloqueo de una importante vía urbana de comunicación de la capital portuguesa que daba acceso a la cumbre oficial. Esta acción consistió en cortar uno de los accesos principales a la cumbre de jefes de Estado de la OTAN, encadenándose entre sí con candados de bicicleta y arrojándose pintura por encima como símbolo de la sangre de todas las víctimas de la OTAN. ...45 de las personas participantes fueron detenidas, una de ellas perteneciente a Alternativa Antimilitarista MOC de Zaragoza. Bueno, podemos decir que es Julio César Augusto porque lo han dicho en el Heraldo de Aragón y es cierto, lo ha corroborado la gente de Diagonal también, pero vamos, parece ser que está bien, que hoy los han sacado a todos ya y bueno, pues esperamos tenerlo pronto en Zaragoza y quién sabe si aquí en la Enredadera contándonos lo que ha sido esto, porque al menos había dos personas de Zaragoza, de Alternativa Antimilitarista, de Mambrú, allí pues participando en estas acciones y bueno, pues parece ser que están bien, ¿eh? Y aquel 27 de junio de 2010, entre las muchas personas que nos acompañasteis, o algunas que presentaron canciones nuevas, este era el caso de China Chana, que nos trajo un nuevo tema que ya están tocando en todos sus conciertos. Hogar de nadie y de muchos, hogar de día finito. Vida sin luz, apagada, buscando el sol. Minuto a minuto, puerta cerrada, traidora, que bailan al de compás, que te aprietan, que te cierran, que te esconden, que te olvidan, que no perdonan sin más. Cuando llegue la mañana, brisa fuerte, camina, mira para adelante. Camina, camina, y arrímate bien al sol. Mira al que tiene. Camino y que no te

revolución se ha producido. Y es ahora cuando lo han nombrado ministro del Interior. Moraleja, roba, roba, roba cuanto puedas. Pero nunca de la misma manera. Si compras tampones y robas horchata, puedes tener esquizofrenia. Si compras tampones y robas horchata, puedes llegar a ser ministro del Interior. Comprar todo sería consumismo, robar todo sería latrocinio. Absténgase de su seguro de dudas, porque ahora lo tendrá más lista en la, más claro en la lista de la compra, en la que nunca deberá olvidar comprar tampones o horchata. Está en su mano está. Pero qué agobio de día de verano en el supermercado debajo de casa. ¡Bravo! Muchas gracias. Y aquí seguimos en La Enredadera, en Radio Topo, ya son las 10:15 y en este programa especial seguimos alternando sonidos de nuestro 10º aniversario con cápsulas informativas. Una sección muy ampliada hoy, la calle está llena de pistoleros. Y uno que sigue sin estar con nosotros y nosotras en las calles es Rodrigo Lanza, que hoy queríamos recordarlo a partir de un correo que nos ha mandado nuestro amigo Adolfo para ponernos al día de lo que está pasando con este caso tan injusto de un compañero que conocemos, un amigo que ha estado muchas veces por La Enredadera. Rodrigo Lanza lleva 3 años de prisión. De los 5 a que fue condenado, sin una sola salida ni permiso. Cualquier persona que conozca el tema de los cumplimientos de penas sabe que es una situación poco habitual. Vamos, que se están cebando con él. Rodrigo Lanza permanece en la prisión de Cuatrecamins tras un año de su ingreso voluntario para acabar la condena y que suman ya 3 años de prisión en una pesadilla que comenzó el 4 de febrero del año 2006. Dentro de la cárcel, Rodrigo se ha encontrado con muchas dificultades que le han impedido gozar de los beneficios a los cuales tiene derecho. El 19 de agosto fue sancionado con un parte por chabolo desordenado y no hacer la cama. Sabemos que esto es una mentira y una excusa para denegar los permisos de su salida. El parte se ha hecho efectivo casi 3 meses después. Las dificultades que representa esta sanción va más allá de la misma. No puede optar a permisos mientras no cumpla la sanción y no pasen los 3 meses y no le dan el tercer grado, permiso para pasar el día fuera y dormir en prisión los días laborables, mientras no tenga permisos, posponiendo así sus derechos penitenciarios. Rodrigo, por la cantidad de condena que ya ha cumplido, ya debería estar gozando del tercer grado, pero hace poco le han sido denegadas las peticiones de tercer grado y del artículo 100.2 para salir a trabajar. Este permiso, que es más bien un tercer grado encubierto, había sido propuesto por Serveis Penitenciaris y aprobado por el centro penitenciario, después aceptado por el juez de vigilancia y penitenciaría número 6. Fue el fiscal quien recurrió y la audiencia provincial quien lo denegó. Es un caso muy raro el que la audiencia provincial rechace algo que ya había sido ratificado por un juez y por un centro penitenciario. Mike, give me a G. Thank you. Entre los argumentos que utiliza el juez de la audiencia provincial se encuentra que a la resolución de la Junta se acompañan informe de jurista, psicólogo y educadora y social donde se pone de manifiesto que se trata de un individuo de ideología antisistema en general, con una total falta de asunción delictiva que en ningún momento de su trayectoria ha reconocido su actividad delictiva. O dicho de otra manera, están argumentando esta audiencia provincial que Rodrigo Lanza está preso por su ideología o forma de pensar, que ellos interpretan como antisistema, y no por reconocer un acto que, recordamos, no ha cometido. Otro argumento que utiliza el juez de la audiencia provincial es que Rodrigo no ha salido nunca en permisos de 2 o 3 días, es decir, salidas programadas. Las que tenía previstas de momento le han sido denegadas por el parte que le han puesto los funcionarios que antes comentábamos. No descartamos y tememos que esto vuelva a ocurrir una y otra vez, cada vez que tenga permisos de salidas, que son de hecho requisitos necesarios para beneficiarse del tercer grado y poder luego acceder a la libertad condicional. Rodrigo Lanza sigue mantenido en prisión por seguir defendiendo su inocencia frente al montaje político y policial. Desde aquí, desde la enredadera de Radio Topos, animamos a colaborar en el grupo de apoyo a los detenidos el 4F y a informaros mejor en la web absolucióndetenidos4f.blogspot.com. Si pones en internet Rodrigo Lanza, salen entrevistas, fotos, descripción de su caso y un montón de información. Y como no podía ser de otra forma, a través de una carta, Rodrigo Lanza también estuvo en el aniversario de la enredadera. De 2010. ¿Qué pasa, Pati, Nacho? Gracias por la continua correspondencia y esos fragmentos de vida y libertad en forma de poemas y textos. Por cierto, felicidades por los 10 años de misión. Con vuestra carta también me llegó el diagonal y ahí leí la noticia. Que sepáis que a pesar de que no estaré presente físicamente, no he dejado de estar a vuestro lado y apoyándoles en lo que haga falta. Me alegro mucho de que un proyecto tan guapo y humano siga adelante luego de tantos años. Sois un ejemplo, muchachos, un ejemplo de perseverancia y lucha digno de ser imitado. La verdad es que me inspiráis y dais fuerzas para seguir caminando por la senda de los principios y de los sueños. Gracias por eso. Gracias por todo. Vuestro amigo y compañero, Rodri. Y otro que también nos acompañó este 27 de junio de 2010 fue el Furo de The Chus Band, que nos presentó algunas canciones del disco que ya podéis adquirir en algunos bares y sitios así del ámbito aragonesista y demás, llamado Cucadetas. Es una canción la que os ponemos ahora de The Chus Band. Adentro y fuera, lo primero que quería era agradecer a la enredadera la invitación, porque es un placer el que una radio como ellos, y aparte de excelentes personas, el continuar con un programa de radio durante 10 años, currándoselo ellos mismos, es todo un logro, y sobre todo la independencia que tienen a la hora de poder realizar todas las cosas que están haciendo. Bueno, y tocaré un par de temas más si da tiempo, si no tocaré uno más. Y bueno, voy a tocar uno que se llama Lo tiempo es clatao y son reloches. Reloches tricallaos no fan que linde el tiempo zarra humostizará y en runaos vestís en segundo de morir en cara a saber lo que será. Se ha muerto otra día, ya libra un segundo más. Escantille lo tiempo, por creyelo es navesar. Perchadas las más que rota y fa. Hostillas girando as lizas no son. Las lidas surcos rudas no son pro. Noches tricallados, no fan. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Sit here lonely like a broken man. Sell my time and doing the best I can. Powers and balls that's surrounding me, but I don't want your sympathy. Yeah. Y esta semana también nos ha llegado un comunicado de la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presas y Presos en Aragón, la SAPA, y firmado por varios presos y presas de la cárcel de Zuera, en relación a unas recientes declaraciones del vicepresidente del Gobierno de Aragón, de José Ángel Biel, que afirmaba que la atención sanitaria a las personas presas funciona muy bien. Parece ser que a don José Ángel Biel no le importa que haya más de 19.000 personas, según la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, cumpliendo condena de prisión con uno o varios diagnósticos psiquiátricos en su historia clínica y cuyas patologías se van a agravar por el encierro, según los especialistas, van a ser tratadas a base de psicofármacos con recomendación institucional de uso compasivo de los mismos y sin el seguimiento debido. Tampoco parece considerar las muertes que ha habido por insuficiencias en la atención médica dentro de la cárcel de Zuera. Alrededor de 260 personas han muerto dentro de prisión al año en España. O la falta de coordinación que existe entre el Servicio Aragonés de Salud y los servicios médicos penitenciarios. Tampoco parece considerar la indefensión que se produce ante una urgencia cuando el caso que se produce dentro de la cárcel es evaluado por él o la funcionaria de turno, quien es quien decide si avisa o no a enfermería, desde donde a su vez se decide por teléfono y sin hablar con la persona enferma si se le atiende o no. Son varios los ejemplos que se citan en este artículo, en el que nos habla pues de las deficiencias en cuanto a la atención ginecológica, la atención a personas con VIH avanzado, otras enfermedades críticas y crónicas, o las personas que no pueden gozar de una excarcelación por enfermedad grave o incurable. En una reciente comparecencia parlamentaria, el vicepresidente del Gobierno de Aragón rechazó que la DGA asuma las competencias en materia de sanidad penitenciaria, a pesar de que ese traspaso sea una reivindicación unánime de los mismos médicos de prisiones a través de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, una exigencia de mínimos de los colectivos de apoyo a presas y presos y una obligación legal desde hace 7 años. Para hacer explícito este rechazo, José Ángel Biel abandonó la actitud anterior de mirar hacia otro lado y fue al fondo del asunto sacando pecho para decir que económicamente no interesa y que además la atención sanitaria de las personas presas funciona muy bien. Soon. Sin dudar de los esfuerzos individuales de algunos profesionales médicos, resulta aún menos dudoso que la atención sanitaria de quienes cumplen condena de prisión está bajo mínimos, que la posibilidad de paliar estas deficiencias está muy por encima de voluntades y esfuerzos particulares y que la opción política de no tratar siquiera de aliviar este panorama da una idea inequívoca de los caciques que la toman. Y aquí en la enredadera entramos en el Ecuador, llegamos al Ecuador, ya son las 10 en punto. En el subsuelo zaragozano te recordamos nuestro teléfono, porque a continuación nos vamos a poner un corte sonoro bastante largo de 11 minutos más o menos, que es el tiempo que estuvo Los Olvidados de la Morgue en la Plaza de la Madalena el pasado 27 de junio de 2010. La verdad es que hubo momentos bastante interesantes, intensos. Os vamos a poner más, ¿eh? O sea que no todo va a ser poesía, sentimiento, así como muy recogimiento, que también hay partes muy cachondas. Y bueno, la verdad es que estas dos canciones o tres que mete Los Olvidados de la Morgue, yo creo que muchas personas las recordaréis por los bailes y las risas que nos echamos. Y pues eso, que si nos queréis llamar en este rato, nuestro teléfono es el 976 29 13 98. Los Olvidados de la Morgue. Bueno, y desde Los Olvidados de la Morgue, pues felicitar a la enredadera por su 10º aniversario. Y bueno, pues que todos y todas podamos disfrutar de muchísimos más aniversarios con la gente de Radio Topo, recordamos, 101.8 FM, y eso, la gente de la enredadera, muchísimas gracias y felicidades. Para esta ocasión especial, extremamos temita, es una versión. Molaría que la peña estuviera un poco de pie, estuviera bailando, esto es una fiesta de cumpleaños. Porque solo el cuero son los 40, todos los baturros en su pleno esplendor, todos los infajas buscando siempre ronda, alpargatas listas y una jota en cámara, vuelven los baturros, otra la ronda, ya que se le ocurre, lo vamos a invitar a un plato de migas, un trago de moscate, a un plato de migas, un trago de moscate. Las delicias del remo de oxígeno, por toda Zaragoza les tipo el dios. Las canciones y bonetas son de buen humor, pero ojos si se apretan un poco más el tachín, uno vuelve los baturros, otra la rondalla, ya que se le ocurre, lo vamos a invitar a un plato de migas, un trago moscatel, a un plato de migas, un trago moscatel. Y en la capital, baturros en Gran Vía controlando la ciudad. Baturros en Gran Vía, perdemos en el bar. Baturros en Gran Vía controlando la ciudad. Go, go, go, ya hemos llegado. Go, go, go, ya hemos llegado. Baturros en los pueblos y en la capital, baturros en pandillas rotando a los demás, baturros en los cielos, baturros en el bar, baturros en los días controlando la ciudad. Go, go, go, ya hemos llegado. Go, go, go, ya hemos llegado. Buenas noches, peña. ¡Vuelven los baturros! ¡Otra vez las rondallas! Va.

la veo en todas partes. Tengo que hablar con ella y no sé cómo empezar. Oh, le diré, le diré, le diré. Todo es tardado tanto en decir acercarme a tu lado. Estoy enamorado y muy pronto los abrazo. Le diré, hola, ¿qué tal estás? Le diré, le diré. Quiero que sepas que yo estoy parado, por favor. Nunca debí haber tratado tanto en decir acercarme a su lado. Estoy enamorado y por fin lo sabes tú. Muy bien bailado, muy bien cantado. ¡Bravo! ¡Hijo de puta! ¡San Jorge! ¡San Jorge, cabrón! ¡San Jorge! ¡San Jorge, cabrón! ¡San Jorge! ¡San Jorge, cabrón! ¡Cabrón, cabrón, cabrón! ¡San Jorge! ¡San Jorge, cabrón! ¡Cabrón, cabrón, cabrón! ¡Muchas felicidades, Enredadera! ¡Muchas gracias a todos y a todas! ¡Esos olvidados de la morgue! Escuchando Radio Topo 101.8 del FM. Esto es La Enredadera en un formato bastante especial. Hoy hemos traído un montón de colaboradores, un montón de invitadas, como viene siendo habitual en los últimos meses, sino que hemos preferido estar Pat y yo mano a mano con contenidos que teníamos ganas de radiar, un poco algunas cápsulas informativas sobre represión sobre todo, y los sonidos que estás escuchando del décimo aniversario el pasado 27 de junio de 2010 desde la Plaza de la Magdalena. Hoy estamos dinamizando una sección habitual. La calle está llena de pistoleros de manera bastante amplia. Hemos hablado de antifascismo, hemos hablado de antimilitarismo, hemos hablado también de la lucha desde las prisiones y también tenemos que hablar de la represión contra las personas que informan. En este caso, contra un fotógrafo de La Directa, un periodista llamado Albert García, que se enfrenta una vez más al acoso de la policía catalana. La Directa, ya sabéis que es un periódico muy interesante en catalán, del estilo del Diagonal, pues en estos días está enfrentando a la mentira policial una vez más. El pasado viernes comenzó un juicio del que ahora os vamos a hablar. Es un doble juicio contra los Mossos de Escuadra por la persecución y el acoso contra el fotoperiodista de La Directa, Albert García. La Fiscalía pide para un agente de la Brigada Móvil a 18 meses de multa por un delito continuado de amenazas contra esta persona. Esto es grave, no es la primera vez, ya sabéis, el acoso a periodistas y fotoperiodistas hace poco también lo sufrieron fotógrafos del Diagonal. Pero este tipo de juicios vienen muy bien para decirle a la policía que, señores, que depende de lo que ustedes hagan, lo pueden pagar. Los próximos días, 24 de noviembre y 13 de diciembre, nuestro compañero Albert García, fotoperiodista y coordinador de la sección de fotografía del seminario La Directa, también afiliado al Sindicato de Periodistas de Cataluña, vuelve a comparecer en los juzgados. No es la primera vez que Albert sufre la obsesión policial. Ya en junio de 2007 fue absuelto, en todos los términos, por cubrir una protesta ocupa contra una constructora después de ser denunciado por la Brigada de Información de la Policía Española. Este doble juicio contra los Mossos d'Esquadra vuelve a hacer patente la obsesión policial contra la libertad de información en general y contra la directa en particular. Obsesión manifestada en el presente caso en el acoso personalizado y continuado en el tiempo para impedir la tarea profesional de nuestro compañero Albert. En el primer caso, impidiendo violentamente que hiciera su trabajo, y en el segundo, con dos visitas personalizadas a su antiguo lugar de trabajo para amenazarlo abiertamente por la tarea que desarrolla en el semanario La Directa. En este juicio, varios agentes de la Brigada Móvil de los Mossos d'Esquadra se van a sentar como acusados por las denuncias interpuestas por nuestro compañero Albert. Han sido años de evitar las dilaciones policiales en los juzgados, de sortear obstáculos y de no desistir. En este sentido, como primera victoria, hay que señalar que la habitual dinámica de cruzar denuncias falsas, es decir, tú me denuncias, yo te denuncio, por parte de los Mossos, se ha estrellado, ya que las dos denuncias contra Albert García ya han sido archivadas y sobreseídas. Ahora se va a juzgar la prepotencia, la impunidad e incluso la chulería con que actúan determinados agentes de la Brigada Móvil que parece que dispongan de carta blanca. En esta cruda realidad es particularmente grave el caso del agente de la Brigada Móvil, Jordi S.S., con ficha 7289. Este agente visitó dos ocasiones consecutivas a Albert a su lugar de trabajo, un bar del barrio de las Ramblas de Barcelona, para llevarlo a un portal contiguo y amenazarlo reiteradamente, golpearlo y asegurarle que si seguía con su trabajo tendría problemas serios. No en balde, y a la vista de los hechos acreditados, la Fiscalía pide ya para este agente 18 meses de multa por un delito de coacciones continuadas. En el comunicado que nos ha hecho llegar La Directa, se dice también que a la espera de una sentencia condenatoria, ya anunciamos que exigiremos la expulsión definitiva de la gente, así como la depuración de actitudes más propias de la mafia y de regímenes autoritarios que de la defensa de los derechos, libertades y garantías fundamentales. Y acaba el comunicado con un contundente: no nos callarán nunca, ni impunidad, ni brutalidad, ni acoso. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Y otra persona que no podía faltar al décimo aniversario de La Enredadera, que el pasado jueves tuvo mucho éxito en la representación de Nada es Verdad ni Mentira en la Vía Láctea, es Lu de Lourdes. Era muy mala comedora y mi padre tenía que inventarse de todo para que yo comiera. ¿Vosotras coméis bien? ¿Sí? A lo mejor te lo sabes. ¿Lo contarás conmigo? Por favor. La gallina Anselma hizo... ¿Y puso? ¿El qué? ¿Un huevo? Cuando la gallina Anselma vio el huevo, este huevo es para Juan. Cuando la tía Elena, comiendo dulces de yema, entró al corral, la gallina Anselma le dijo, este huevo es para Juan, házelo llegar. La tía Elena cogió el huevo y... Para Juan, para Juan, para Juan, este huevo es para Juan. ¿Lo decís conmigo? Para Juan, para Juan, para Juan, este huevo es para Juan. Lo llevó hasta casa de la abuela. Y ahí estaba la abuela, mojando pan en unos huevos a la cazuela. Este huevo es para Juan, házelo llegar. La abuela cogió el huevo y ahora los mayores, con voz de abuela. Para Juan, para Juan, para Juan, este huevo es para Juan. Otra vez, para Juan, para Juan, para Juan, este huevo es para Juan. Lo llevó hasta casa del alcalde. Y ahí estaba el alcalde, con un chubasquero, pasando por agua, un huevo. Este huevo es para Juan. Hácelo llegar. El alcalde cogió el huevo y ahora con voz de alcalde. Para Juan, este huevo es para Juan. ¿Otra vez? Para Juan, este huevo es para Juan. Lo llevó hasta casa del rey Comilón. Y ahí estaba el rey Comilón zampándose un gran tortillón. Este huevo es para Juan. Hácelo llegar. El rey Comilón cogió el huevo y... Para Juan, este huevo es para Juan. ¿Otra vez? Para Juan, este huevo es para Juan. Lo llevó hasta casa de Juan. Pom, pom, pom. La madre de Juan salió a abrir la puerta. Este huevo es para Juan, que se lo coma ya. La madre de Juan cogió el huevo y se lo llevó al padre de Juan. El padre de Juan cogió el huevo, lo frió y se lo llevó a Juan. Y ahí estaba el padre de Juan dándole el huevo a Juan. Para Juan, este huevo es para Juan. Cuando de pronto, pom, pom, pom, la madre de Juan salió a abrir la puerta. Soy el rey Comilón, ya acabé mi gran tortillón. ¿Y Juan, se ha comido ya el huevo? Es que aún tomaría algo más. La madre de Juan, desde el otro lado de la puerta, le dijo, se lo está comiendo. Y el padre de Juan, en la habitación, ¿qué hacía? Para Juan, este huevo es para Juan. El rey Comilón, con más hambre que un león, se marchó. Cuando de pronto, toc, toc, toc, ¿quién era? El alcalde. Soy el alcalde, ya acabé mi huevo pasado por agua. ¿Y Juan, se ha comido ya el huevo? Es que aún tomaría algo más. La madre de Juan, desde el otro lado de la puerta, le dijo, se lo está comiendo. Y el padre de Juan, en la habitación, para Juan, este huevo es para Juan. El alcalde, refunfuñando por su viaje en balde, se marchó. Cuando de pronto, toc, toc, toc, ¿quién era? Hila, huila, ya acabé mis huevos a la cazuela. ¿Y Juan, se ha comido ya el huevo? ¿Es que aún tomaría algo más? La madre de Juan, desde el otro lado de la puerta, ¿sabéis cuando vuestras madres os han dicho varias veces lo mismo y se les empieza a acabar la paciencia, que se ponen nerviosas? ¿Cómo dicen? ¿No hay madres por aquí? ¿Cómo dicen? Cuando se les... No lo vais a decir. Dicen, se lo está comiendo. Y el padre de Juan en la habitación, los padres tienen más paciencia, dijo, para Juan, este huevo es para Juan. La abuela, sin mover ni una muela, se marchó. Cuando de pronto, toc, toc, toc, ¿quién era? La tía Elena. Soy la tía Elena, ya acabé mis dulces de yema. ¿Y Juan, se ha comido ya el huevo? Es que aún tomaría algo más. La madre de Juan, desde el otro lado de la puerta, histérica. Cuando las madres ya se ponen histéricas porque han repetido 5 veces lo mismo. ¡Se lo está comiendo! Y el padre de Juan en la habitación. Para Juan. Este huevo es para Juan. La tía Elena, con algo de pena, se marchó. Cuando de pronto, toc, toc, toc. ¿Quién era? ¡Soy la gallina Anselma! ¿Pero se ha comido Juan el huevo ya o no? ¿Qué se está haciendo tarde? En ese momento, el padre de Juan desde la habitación dijo, ¡ya se lo ha comido! Y la madre de Juan, desde el otro lado de la puerta, repitió, ¡ya se lo ha comido, ya se lo ha comido! Y la gallina Anselma dijo, pues si Juan se ha comido el huevo, aquí se acaba el cuento. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Desde luego no faltaron las personas mayores y las niñas en el aniversario de la enredadera. ¡Tres! Gasolina de verdad. Gasolina de verdad. ¡Bien! ¡Muchas gracias! Y hoy en la enredadera, en la sección Biblioteca Frida Kahlo, queríamos volver a hablar de una revista a la cual hemos decidido suscribirnos y que estará a vuestra disposición en el bar vegetariano Virosta, en nuestra sede de la calle Universidad 35. Es la revista Options, de la cual os hemos hablado en alguna ocasión, y hoy en concreto os queríamos presentar un nuevo proyecto de esta gente que la verdad es que es fabulosa, este Centro de Investigación e Información en Consumo, CRIC, de sus siglas en catalán, una web sobre consumo consciente que la podéis encontrar en internet, consumpedia.org. You are so lonely, you can find, ¿a que alguna vez te has planteado que eso del consumo consciente es un lío considerable? ¿O una pijada? ¿O que lo que uno consume no depende de uno mismo? Lo que pasa es que cuando hablamos de consumo consciente y transformador, estamos yendo más allá del simple hecho de consumir. Hablamos de salud, de relaciones, de tiempo, de coherencia, de forma de vivir, de liberarnos de hábitos que nos estorban. ¿Qué os vamos a decir aquí? La sociedad de consumo es un fracaso. No nos está proporcionando toda la felicidad que nos promete. Con herramientas como la revista Options queremos quitarnos de encima algunas pesadillas de una vez por todas a partir de un consumo consciente y transformador. Porque lo que queremos es satisfacer verdaderamente y a conciencia nuestras necesidades y anhelos individuales y colectivos. Queremos transformar nuestra cultura desde nuestros pequeños hábitos cotidianos. ¿Y por qué no? Somos idealistas y soñamos en un mundo más razonable y en el que queremos seguir por mucho tiempo. Nos planteamos hasta el decrecimiento, es decir, consumir menos para vivir mejor. La revista Options es un material fabuloso que edita el Centro de Investigación e Información en Consumo, las siglas CRIC en catalán, que es una asociación sin ánimo de lucro, independiente, que nació en Barcelona en 1996, y lo que se plantean es abandonar la sociedad de consumo a partir de un consumo consciente y transformador. Es un grupo de amigos y amigas que se juntan con un montón de colaboradores y lo que hacen es normalmente editar revistas en torno a un producto concreto, ¿no? Pues por ejemplo, la leche, el aceite de oliva, los ordenadores, las zapatillas deportivas, los detergentes. La Biblioteca Frida Kahlo hemos decidido suscribirnos, que sepáis que vale 22 euros y la recibes durante un año y medio, cada tres meses. Y bueno, también la tienes gratuitamente en internet porque cuelgan todos los PDFs en options.org, tanto en catalán como en castellano. Y lo que hoy os queríamos presentar especialmente es una nueva herramienta para el consumo consciente. Se llama consumpedia.org. Consumpedia es un espacio de consulta gratuito y no comercial. Es un fichero de productos en permanente desarrollo con información independiente, rigurosa y práctica, extraída principalmente de la revista Options. Es un lugar por el que podemos pasar para tomar decisiones de consumo más consciente. Es una herramienta para hacernos con nuestro día a día y evitar que nuestro consumo siga cambiando nuestras vidas, barrios, pueblos, mundo. Un descanso del consumismo, una invitación a disfrutar y a transformar. desde la enredadera os animamos a que os metáis en consumpedia.org, ya veréis que han puesto algunas fichas. Está súper sencillo y me parece una herramienta buenísima para, por ejemplo, pues, a mí me gustan mucho los yogures, pero me quiero preguntar qué tipo de yogures hay en el mercado, a cuáles puedo acceder. O me gusta mucho viajar, pero me interesa saber, pues, un poco qué formas de turismo hay. O me quiero comprar unas botas de montaña y no sé muy bien qué marcas hay o qué tipo de productos hay en el mercado. Pues de todo esto, de una manera sencilla, directa, rigurosa e independiente, pues se ha creado esta Consumpedia y la verdad es que es súper interesante. Os recordamos que la Biblioteca Frida Kahlo tiene actualmente 4 sedes. Una en el CSA Anrestida, en el Callizo de San Cristóbal, junto a la Plaza de la Madalena. Otra en la sede de la CGT, que está al final del Coso, en el Coso Bajo. Otra en el Espacio Colectivo, que está en la calle Cantini Gamboa, número 26. Y la más antigua en este momento, que es la sede de Virosta, el bar vegetariano Virosta, en la calle Universidad, número 3. Y ya sabéis que en cada una de ellas encontráis, pues, más o menos las temáticas acordes a cada espacio, ¿no? Pues en Virosta, pues, más cuestiones de ecología, de economía, de consumo también. En Enrestida, pues, temas que tienen más que ver, pues, con el aragonesismo, publicaciones en aragonés, temas de cárceles, de periodismo de investigación. En la CGT tenéis toda la parte sindicalista, anarquista, de pedagogía. Y en el Espacio Colectivo, pues, sobre todo tebeos, fanzines, historia, teoría política, mujeres. Bueno, ahí hay muchísimos, donde más libros tenemos, ¿verdad? Ahora mismo. Sí. Para acceder a cualquiera de esos libros lo puedes hacer a través de en las mismas sedes. Y para llevártelos a casa, solo tienes que hacerte socia. Para hacerte socia, simplemente tienes que traer una publicación que te haya gustado, que creas que sea de interés para la biblioteca. Con eso se te da un carnet de socia y puedes hacer uso como una biblioteca convencional. Eso es, puedes preguntar en cualquiera de nuestras sedes y muchos viernes de 6 a 8 estamos en el Espacio Colectivo. Por si te quieres pasar, también puedes escribir a bfk@noblezabaturra.org y en cuanto se apañe el servidor de Nobleza Baturra, veréis que nuestra web ha cambiado totalmente de forma porque el amigo Borja se lo ha currado y en bfk.cc vais a encontrar un montón más de información y muy pronto todo el archivo documental con todo lo que tenemos que lo vamos catalogando en la medida de nuestras posibilidades. Así que nada, si te animas a participar en el colectivo, bienvenida eres. Y otros que no podían faltar a la cita de la enredadera es nuestros amigos del Comando Cucaracha, con Carlos Sonero enredando al frente. Ya sabéis que es la nueva sintonía hecha ex profeso y presentada ese 27 de junio de 2010, que sonó también en las fiestas del Pilar y que a veces alternamos la grabación que tenemos de la Plaza de la Madalena o la grabación de la carpa de la Plaza de los Sitios. Y hoy vamos a poner la otra canción que cantaron, que hasta ahora no la hemos radiado, en el 101.8, así que esto es lo que cantó Carlos Sonero, en este caso porque no pudo venir Pepín Manzo, que estaba de vuelo en otro lugar, con la gente del Comando Cucaracha, como él mismo explica, que estaban de ere. Bueno, la crisis económica también ha golpeado seriamente al Comando Cucaracha, de tal manera que hemos tenido que hacer un ere, y hemos echado al batería, al cantante, a los metales, y hemos contratado a una hippie que no cobra, de China Chana, para tocar el cajón. Y entonces, bueno, vamos a un temilla que se llama Mi Último Valle y que le dedicamos con nuestro más sentido pésame al gobierno de Aragón, que continúa con sus políticas especulativas, sus políticas destructivas, y que se quieren cargar nuestras montañas. Y mientras estemos aquí, haremos lo posible para que no sea posible. Gracias. Desde una sucursal de ecología, esa cosa ficticia no vale nada. La riqueza natural sobra social consiste en hacer zanjas, poner cemento, ya pueden abarcar a 2000 metros sus grandes BMWs los forasteros cuando suben a esquiar. ¡Sí! Que no lleva comida, no pasa nada, no tiene que gastar su dinerito. Pero en el pueblo de abajo, cómprelo todo en nuestro centro comercial. Coja el bus blanco si quiere ir en el día, pero en el caso de que quiera disfrutar, cómprese un piso, nosotros los vendemos. Y bien pensado, no tienen que madrugar. Y no maten estas montañas tan llenas de dignidad. Y no dinamiten los sueños que no quieren despertar. Y no humilléis nuestros paisajes desangrados de llorar. Y no cimentéis un futuro en el que no quiero estar. Viva el ladrillo, que viva la mentira. Menuda suerte tener la editorial con demagogia. Buenas palabras, gana el de siempre, gana el neoliberal. Ya estamos hartos de tanta hipocresía, tanta avaricia, tanto manipular. No tengo miedo, no se enfrente, mi Pirineo no lo van a hipotecar. Y no matéis nuestras montañas tan llenas de dignidad. Y no dinamiten los sueños que no quieren despertar. Humilléis nuestros paisajes desangrados de llorar. Y no cimentéis un futuro en el que no quiero estar. ¡Guachu! Muchas gracias. Y también vino a nuestro 10º aniversario, del cual hoy os estamos poniendo pues algunas cápsulas sonoras de poemas, cuentos, palabras y canciones. Vino un combo bastante curioso de tangueros y tangueras. Vino gente a bailar, vino gente a recitar y vino gente a cantar. Pedro, Justo, María. Bastante curioso, la verdad. Regrese de la milonga como un gallo desplumado, pues las pibes se bailaban, se ceñían y apretaban con boludos entrenados. Y por si esto fuera poco, pa' sentirme atolondrao, la chica que me gustaba, vi que luego se largaba con el más deshebrado. Mierda, este mundo es una mierda, lo miré por cualquier lado. Y si no tienes platita, se llevarán tu cajita para ser descuartizado. Regresé de la milonga masticando el baldosao y miraba las estrellas por si me miraban ellas y sentirme acompañado. Regresé de la milonga como un gallo desplumado. Yes, sir. La verdad que fue una tarde, noche memorable, lo pasamos muy bien. Ya vamos a ir acabando el programa, ya sabéis que siempre metemos también sugerencias para que mováis el culo hacia donde realmente deseáis. Y esta semana pues también hay alguna actividad interesante, pero antes no podíamos olvidar a los del equipo Mala Vida, que estuvieron allí toda la tarde dibujando una viñeta gigante sobre la enredadera. En fin, lo que a ellos les evocaba el programa era totalmente libre, como podéis imaginar, no podía ser de otra manera. Y además, somos así de majetes, les ofrecimos los micrófonos. Pues en un momento dado, esto lo que se suponía que era una entrevista de una de las personas que acudieron a la Plaza de la Magdalena, se convirtió en este momento pletórico de X-Car. Y Santi nos respondió: en el cartel están casi todos los que habitan en esos lodos. Gente de mala catadura y sobre todo cara dura. Está el X-Car que lo pintó a brochazos. La Pum que le aguantó sus bromazos. El Robin Hood que impone su justicia equivocada. La Pepa que le fríe los huevos como si nada. El Calitos que de virus sabe un montón. Y es que es un tío brasas y casi un con. La Biota Girl es camarera del Entalto, que entre bar y bar hace un alto para escuchar las chorradas de la Sandy, la tía, que está así que nos da la brasa todos los días. No como la Iru, que como va tan liada, haciendo la tesina se ha quedado la muy pava. Y no ha venido. Y por último, el Sid Vicious y el Mono a medio, que siempre están molestando por ahí en medio. Y estos golfantes son los que reconozco en la pintura. Por lo demás, a mí todo esto me trae más bien floja que dura. Bueno, ha sido un error que me equivoco del CD, pero mira, ha salido otro de Mala Vida, ¿no? Porque este Santi era también de los que estuvo dibujando y me recuerda también que Mala Vida no solamente hizo la viñeta, sino que hizo también el cartel X-Car y se lo curraron bastante. Pero lo que os queríamos poner es lo que ahora viene. Bueno, hola, Marta. Hola. ¿Qué tal, compañera? Muy bien, ¿y vos? Salud, muy bien. No tengo ni idea, o sea, realmente no sé qué preguntarte, porque como no conozco nada... Fin de la entrevista. Ha estado muy rica. Dentro de 10 años más. Venga. Joder, vaya emisora de mierda. Vosotros no busquéis audiencia, como decís por ahí, pero... Bueno, ¿alguien se sabe la canción de la barbacoa? Venga, ¿alguien se sabe la canción de la barbacoa? ¿Alguien más se sabe la canción de la barbacoa? Si yo grito, ¡qué rico los chorizos parrilleros! ¡Mama, qué buena las salchichas a la brasa! ¡Más alto! ¡Qué rica la chuleta de cordero! ¡Esas palmas! ¡La chuleta de cordero! ¡Qué rico está este vino de garrafa! ¡Nos llevamos muchas cosas! ¡La chuleta, la carioca! ¡Yo qué sé! ¡Le, le, le, le, le, le, le! ¡La barbacoa! ¡La barbacoa! La barbacoa, solo en Radio Libre, Radio Topo. La barbacoa. ¿Es verdad que sois vegetarianos? ¿Cuándo me apetece? Si un vegetariano canta la barbacoa, ¿le convierte eso en un hijo de puta? Tienes que ir. Cuando las guitarras dominaban la tierra. Nina Simón. Eunice Kathleen Waymon, más conocida como Nina Simone, fue una cantante, compositora y pianista estadounidense de jazz, blues, rhythm and blues y soul. Estilísticamente, la palabra que mejor caracteriza a Nina Simone es eclecticismo. Su voz, con rango propio de un alto, se caracterizaba por su pasión. Su voz jadeante, sofocada y sin aliento, y su trémolo. La influencia de Duke Ellington es patente en toda la obra de Nina, pero muy especialmente en cierto tipo de composiciones rebosantes de improvisación y de cercanía espiritual. Nina logra la complicidad del oyente con un empleo intencional de los silencios y minimizando el acompañamiento. Su voz a veces solo susurra, pero luego grita o gime, transmitiendo todas las sensaciones que el alma humana es capaz de experimentar. Gran luchadora de los derechos civiles, especialmente de los afroamericanos. Simone dejó Estados Unidos en el año 69 tras el asesinato de Martin Luther King, hastiada de la segregación racial contra los afroamericanos en ese país. De personalidad complicada, llegaba a ser altanera y vulnerable y fuertemente apasionada. En la industria musical tenía fama de temperamental, una caracterización que Simone se tomó muy en serio. Aunque su personalidad era arrogante y distante, en sus últimas décadas parecía disfrutar con el acercamiento a sus audiencias, contando anécdotas y cumpliendo peticiones. Como otros cantantes afroamericanos, encontró en Marian Anderson una fuerte inspiración y empezó cantando en su iglesia local, mostrando al mismo tiempo un gran talento con el piano, que empezó a tocar ya con 4 años. Cuando debutó públicamente en un recital de piano a los 10 años, sus padres, que se habían sentado en la primera fila, fueron obligados a moverse para que otros asistentes blancos ocuparan sus lugares. Este tipo de condiciones de vida la motivaría más adelante en involucrarse de lleno en el movimiento por los derechos civiles. El nombre artístico de Nina Simone lo adoptó en el año 54. Nina, procedente en español de la palabra niña, era el alias que le había dado uno de sus novios, y Simone lo tomó de la actriz francesa Simone Signoret. Se dio a conocer a un público más amplio gracias a su interpretación de la canción I Love You Porgy, de George Gershwin, que se convertiría en su único éxito del Top 40 de Estados Unidos. Después vendría el sencillo My Bass Just Car For Me, que sería un éxito en los 80 en Inglaterra al ser usado en un anuncio comercial. Durante los años 60, Simone estuvo involucrada en el movimiento por los derechos civiles y grabó algunas canciones políticas. En el año 68, el tema que hoy vamos a escuchar, Sinner Man, apareció en la película de Norman Jewison, El caso de Thomas Crown, lo que llevó su música a audiencias mayores. En septiembre del año 70, Simone abandona Estados Unidos en dirección a las Barbados tras desacuerdos con agentes, compañías discográficas y con la Agencia de Impuestos norteamericana, que ella atribuía al racismo de la sociedad estadounidense. Regresó en el año 1978, donde era buscada por evasión de impuestos, ya que se había negado a pagarlos durante varios años como protestas a la guerra de Vietnam. El 24 de julio del 98, Nina Simone fue invitada especial en la fiesta del 80 cumpleaños de Nelson Mandela, y el 7 de octubre del 99 recibió un premio a sus logros artísticos por toda su vida en la capital de Irlanda, Dublín. Murió mientras dormía en el año 2003. Vamos a escuchar, esta noche, la descomunal Sinner Man, un tema de 10 minutos tremendamente arrollador. Con vosotros y vosotras, Nina Simone. Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord. All on that day, put the rock right out. I can't hide you, the rock right out. I can't hide you, the rock right out. I ain't gonna hide you down. All on that day, I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, Lord, Lord. All on that day, so I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling around to the sea. It was boiling around to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord. Please help me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil. The Lord said, go to the devil. He said, go to the devil. All on that day, so I ran to the devil. He was waiting, ran to the devil. Y vamos a ir rematando ya la enredadera con la página de sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Esperamos que os haya gustado el programa de hoy, esta mezcla entre contenidos informativos con lo que son sonidos que teníamos muchas ganas de poner aquí en el 101.8 del FM. Después de decenas, 15 actos que se han desarrollado en este noviembre antifascista 2010, la coordinadora antifascista de Zaragoza y el bloque independentista de Cuchas cierran este noviembre antifascista con dos actividades para esta semana. El lunes 22 a las 9 en la Enrestida se proyectará el documental Mujeres del 36 de Ana Martínez, un documental que trata sobre las mujeres que durante la República y la Guerra Civil lucharon para conseguir cambiar el papel de la mujer española en la sociedad. Y como colofón de estas jornadas, como antes os poníamos en la cuña, el sábado 27 desde las 8 de la tarde, concierto Ama la música, odia el fascismo con las bandas Chicharrica, KBKS, es decir, Carrero Blanco, Campeón de Salto, Academia de Alquimistas, Motarrica y los DJs Aitor de Huellas de Barro, Zoco Selecta, Scarface, Mr. Pendejo. Este concierto será en un lugar que todavía está por definir y que os podréis enterar en Radio Topo 101.8 del FM o en antifascistas.noblezabaturra.org y en restida.wordpress.com. El martes, Ecologistas en Acción, como cada mes, organiza una charla-debate, en este caso sobre la cumbre del clima de México. Es la última oportunidad para nuestro clima. Esta charla la va a dinamizar Paco Iturbe, que es el coordinador de Cambia, la campaña de cambio climático de Ecologistas en Acción, y versará sobre qué es la cumbre del clima de México, qué ha pasado después de Copenhague, qué está pasando con nuestro clima. Y todo esto será el martes a las 7 de la tarde en el Centro Joaquín Roncal, en la calle San Braulio de Zaragoza. Para el miércoles 24, la plataforma Que la crisis la paguen los ricos organiza una jornada estatal de lucha del sindicalismo alternativo contra la reforma laboral y recortes de pensiones y servicios sociales, contra la precariedad y el ejercicio laboral de reserva y miedo social. La cita a las 7 en la Plaza de España de Zaragoza, una concentración con cadena humana. Y esta semana la compañía Anacontinente Danza presenta su espectáculo Certificado de Existencia, un homenaje al hombre, al exiliado, al amante, al amado, al luchador, al comprometido, al poeta, a Mario Benedetti. Hay dos citas, el 25 de noviembre en el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter, es decir, el jueves a las 8 y media de la tarde, o el viernes 26 en el Teatro Miguel Fleta de Utebo a las 9. Me parece que para el público en general va más dirigida a la del viernes. El jueves creo que es más para gente del mundillo, por así decirlo. Y el viernes por la noche, Comando Huevo te invita a acercarte a un concierto de los de pasártelo bien. De disfrutar de una gran compañía mientras bailoteas las piezas, porque con Lucifer Sánchez y Versionetes y Lagarto Harto la fiesta está asegurada. La cita el viernes a las 9 en el Refugio del Crápula, en la calle Mayor número 56, por 3 euros. Ya sabéis, Lucifer Sánchez y Versionetes, un proyecto músico satánico festivo de versiones, y Lagarto Harto, heavy rock, cachondo e irónico. Y el próximo sábado comienzan en Zaragoza unas jornadas llamadas Dando la Vuelta al Cole, sobre parto, crianza y educación, del 27 al 30 de noviembre en Zaragoza. Tiene que ver, pues, con la crianza, la educación, alejándonos de la educación controlada, pues de una forma más autónoma, más crítica, más independiente, de confianza. Pues bueno, se van a tratar diferentes temas y el sábado 27 se comenzará a las 6 en la Vía Láctea con una charla debate sobre experiencias pedagógicas alternativas en Zaragoza. Educación en casa, pedagogía Waldorf, asociación Ofarol y otras. Una madre comparte sus experiencias en la educación de sus hijas, de dar y recibir. Y nada más, ya son las 22:55 minutos, me imagino que vendrá luego José del Jazz Bass, a no ser que esté por ahí disfrutando del Festival de Jazz, que sabéis que ahora está el comercial así, el del Ayuntamiento, del Auditorio, y luego uno un poco más alternativo que lo monta la Asociación de Vecinos de Arrabal, que es gratuito, el de Jazz al Margen, y además coinciden algunos conciertos, ¿no?, que es lo que tiene esta ciudad, que ni aún dentro de los programadores se ponen de acuerdo. Pero bueno, que el próximo domingo vamos a volver en la enredadera, esta vez ya con un popurrí de invitados. Vendrán Pum con la sección de Gitanjáfora y os recordamos el concurso que propuso ya en su sección, que es crear un texto literario, un cuento, un artículo, lo que tú quieras, con estas dos palabras, maullido y talismán. Eso por un lado. Por otra parte, vendrán personas que están diagnosticadas como enfermos mentales, que están participando dentro del grupo de la cooperativa 2 Avia de la Red de Economía Alternativa y Solidaria. Van a empezar una sección quincenal que esperemos que luego sea un programa autónomo y propio por parte de ellos. Esto será el próximo domingo en estreno, aquí en La Enredadera. Además, igual viene el Aragones y Bien Vivo, porque yo creo que le toca también. Y alguna cosita más que tendremos. Yo creo que igual hasta un grupo de música que están ahí pendientes de a ver qué día vienen, pues igual vienen el próximo domingo, pero bueno, eso os lo anunciaremos. Recordaros que la Enredadera mandamos un boletín todos los jueves, por si quiere estar informada, pues más o menos de las sugerencias que leemos aquí en el programa y de las cositas propias que nos apetece difundir. Y bueno, pues que nos escribís a laenredadera@nodo50.org y gustosamente os lo haremos llegar. Y que si os gusta mandar cartas por correo convencional, tenemos un apartado de correos de esta radio, que es el 6032-50080 de Zaragoza. Especificáis que es para La Enredadera, votáis que no al Facebook y nos pondremos muy contentos. Hombre, también pueden votar sí al Facebook. Que era un mensaje subliminal. Ah, vale. Bueno, y nada, que ha sido un verdadero placer. El próximo domingo estaremos, ¿no? Sí. El próximo domingo estaremos aquí el staff completo de La Enredadera. Igual hasta los zapatistas no están solos también, ¿o qué? Bueno, no sé, va a haber, ahora ya, de aquí a fin de año, ya va a haber programas intensos de colaboradores y al menos el último programa de antes del año, que voy a mirar a ver aquí en internet en el calendario, a ver qué día es, un domingo de diciembre, será el domingo 26, haremos programa y este será el programa especial, siempre de fin de año, pues con un poco lo que ha sido el año, ¿no? A nivel contracultural, a nivel callejero, a nivel de luchas, pues bueno, pues haremos aquí un resumen. Pero para eso aún queda un mesecico. Un mesecico, eso es. Antes, todos los domingos de 9 a 11, La Enredadera, que como siempre se despide con un pletórico. Salud, amor y rebeldía.